Estamos en comunicación telefónica con Ariel de Horacio, de la Concejalía Popular. Conocemos que en la ciudad se realizó un último relevamiento relacionado con los... ¿Cuál fue el resultado de este? Ariel de Horacio, bienvenido. Sí, bueno, el resultado es que veníamos arrojando un número de 1.572 locales vacíos entre centro, macrocentro y corredores comerciales de las principales de la ciudad. Principalmente por lo que nosotros pudimos observar, el cierre se debe al aumento de los gastos vinculados a la locación, a los tarifazos y a la caída de la actividad económica. Digamos, si nosotros ponemos los gastos fijos, están impactando severamente en la actividad comercial, ya que el 63% aduce que tanto el 41% dice que es por aumentos en la locación y un 21% por los tarifazos. Después hay un porcentaje que atribuye el cierre a la caída de la actividad comercial en los últimos meses, que han impactado también fuertemente en la recaudación de los comercios. ¿El estudio se basó en el centro de la ciudad únicamente? El estudio se realiza en el centro de la ciudad, pero también en el macrocentro, o sea, fuera de las avenidas principales y el río, y en los centros comerciales a cielo abierto, como por ejemplo Echesortu, Alberdi, Ayacucho, San Martín, etcétera. La idea es reflejar, digamos, cuál es el estado de situación hoy en la actividad comercial en la ciudad de Rosario y cuál es el impacto negativo que está generando el aumento de los cánones, las actualizaciones ya pactadas previamente o incluso los aumentos que se solicitan al momento de renovar. Por eso nosotros entendemos que es necesario en este momento generar un índice metropolitano que permita ajustar los contratos de acuerdo a un índice formal que no afecte de manera drástica a la actividad y se pueda permitir que los locales no cierren y que no se sigan perdiendo fuentes laborales por esta situación. ¿Se puede conocer si estos locales cerraron definitivamente o se reubicaron? En algunos casos han bajado las persianas definitivamente para poder sostener la actividad y en algunos otros casos lo que han optado es por buscar locales más baratos, más chicos, alejados a lo mejor del área central, que les permita continuar la actividad. Pero cuando hablamos del rubro gastronómico es muy difícil realizar esta reubicación y lo que vemos que en este rubro principalmente cuando se cierra definitivamente. Finalmente, de parte de la concejalía, ¿se está trabajando para paliar en algo esta situación? Sí, nosotros venimos planteando la necesidad de crear una instancia de mediación, de asistencia a la pequeña y mediana empresa y al pequeño y mediano empresariado. También crear un índice acordado con el gobierno y con los referentes de las cámaras inmobiliarias, un índice metropolitano que esté atado a determinadas categorías de paritarias, por ejemplo, de empleados de comercio, de docentes, de estatales, municipales en la provincia de Santa Fe, que nos permitan actualizar los valores de acuerdo a ese índice y esto lo que haga es factible que se continúe con la actividad comercial y además eliminar las cláusulas indexatorias que establecen indexaciones por debajo del año. Nosotros entendemos que las indexaciones o las actualizaciones de valores anuales es suficiente, por eso venimos rechazando la posibilidad de que las actualizaciones sean, como hemos visto en algunos contratos, cada 4 o cada 6 meses, lo cual obviamente hace imprevisible totalmente la actividad comercial que se desarrolla en los locales. Ariel, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Agradecemos a Ariel de Horacio, de la Concejalía Popular.